esperando la cuaresma, si estamos aquí en Radio Nauta FM 106.3, desde el Centro Social y Cultural, Político, Filosófico, como dicen algunos y algunas, Olga Vázquez, que próximamente va a tener su carnaval el sábado próximo 25 de febrero. Aquí estamos, como hemos anunciado, en Esperando la Cuaresma. En este día me ha tocado hacer programa a mí sola, Belén Garuti, quien les está hablando, y por suerte está Tamara en la operación de este hermoso programa. Para que se quieran, quienes quieran comunicarse, tenemos vías de comunicación. Tenemos el antiguo y famoso teléfono fijo, es el 451-6917, 451-6917, para que nos llamen a Esperando la Cuaresma. También tenemos un WhatsApp para que nos manden mensajes, fotos, audios de aliento. Nuestro WhatsApp es 221-670-5190, 221-670-5190. Mandamos saludos a nuestros queridos oyentes en esta tarde calurosa de febrero. Hoy, 20 de febrero, una temperatura impresionante. En este momento están haciendo 28 grados. Para mañana se anuncia un cielo nublado y ya para la tarde aproximadamente de mañana estarían habiendo lluvias, pero viste, nunca se sabe, siempre por ahí lo que anunciamos acá creo que nunca es tan certero, pero el pronóstico es así, uno cuando se fija, planifica, al final nada es como el tiempo lo dice. Raro es hacer radio sola y no me contesta nadie, así que puedo seguir hablando toda la tarde. Tenemos muchas noticias para el día de hoy. Tenemos noticias locales, noticias nacionales y noticias internacionales, porque ayer hubieron elecciones en Ecuador, así que tenemos un par de cosas para comentar. Y también vamos a hablar sobre las jornadas culturales que se vienen, el próximo corso aquí en el Olga Vázquez este sábado, y también un corso ya famoso que se produce en Arana, en el barrio La Aceitera. Así que vamos a estar dando noticias, pasando agenda y mucha información. Si les parece, vamos a escuchar a una mujer argentina del sur que me gusta mucho, que es Sara Eve, y en este día vamos a escuchar el tema Los Golpes. Tengo miedo, por eso doy miedo. Planté una semilla, pero no sabía que estaba registrada por una compañía. Creció una flor de policía que con un tercer ojo como cámara miraba lo que hacía. No puedo creer lo que veo, veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa asquerosa. ¿De qué color? ¡Oscuro! Decide lo que como, vigila mi nación, regula el consumo de toda la población. Lee lo que escribo, escucha lo que digo, permanentemente está mirando lo que miro. Castiga mi accionar, moraliza mi existencia, basándose en las leyes de su estúpida ciencia. Sistema irracional al servicio de la demencia. El poder no quiere tristes y en eterna dependencia. Tengo pánico a perder la razón, a la sumisión en relación con el control. Es más malo que la pasión, hace padecer a este pobre corazón. Mi alma está hecha un trapo, si sigo así voy a morir en un rato. El tiempo no termina, no para de pasar. Tengo miedo de volverme loca, miedo de que sea poca, miedo de sangrar por la herida, miedo de morir por la boca, miedo de esta porquería, miedo porque te quería, miedo a tu policía. ¡Sánico! ¡Satánico! ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! con el que te cuida. Estamos encerrados planeando la huida. Atención, contra tus vidas, no sos tan fuerte como creías. Hay ojos que cuando miran, ven un criminal. Te agarran en tu casa cuando vas a trabajar. No te dejan pasar, están para discriminar. Está lleno de piedras y las vas a revolear. Mi amigo es un señor, pero se puede transformar. Yo no sé pensar, no sé cómo empezar. No me alcanza con correr, necesito volar. Nací para parir, vivo para morir. Quiero decidir, no quiero tener el hijo de un derecho que quieren violar. El miedo que siento, la culpa que tengo, pánico, satánico, angustia por todos lados. Anoche no comió, tampoco durmió. No tiene familia, nadie la visitó. Le pegaron, la dejaron y acá se quedó. Madre nunca tuvo, no necesitó. Vos que tenés mil, no les digas que no. La pobre nació guacha, internada se crió. En el campo como cabra que la cobra vomitó. Solamente habla del fin del cero. Lugar en donde todo nada en un agujero. Sitio del equilibrio entre el bien y el mal. Donde todo pasa y pesa por igual. No tiene ningún centro, es un clon del clan. Dicen que lo que le pasa es mental. Es mental. Pánico escapar y que me casen del collar. La verdad que la conciencia quiere callar. Pánico patear y darle al caño. Fallar. La manera más humana de amar es odiar. Así que me parece que te voy a matar. Los golpes. Aguante el helado de crema. Abajo el helado de agua. Este verano, prende el aire en 106.3 y hacé saltar la térmica. Radio y sudor. Radionauta. Good. Continúa esperando la cuaresma aquí por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Hemos pasado las vías de comunicación, pero si no las escuchaste, tenemos nuestro WhatsApp que es 221-670-5190 y nuestro teléfono fijo que es 451-6917. Para escucharnos online tenemos nuestra página radionauta.com.ar, tenemos Facebook Radio Nauta y nuestro Twitter Radio Nauta FM. Estamos en el momento de las noticias, como hemos anunciado. Tenemos noticias regionales, nacionales e internacionales. El viernes pasado estuvo aquí en nuestro piso Sandra Gómez junto con Germán Bernasconi de la agrupación Surcos, que nos estuvieron contando un poco sobre la jornada antirrepresiva que ocurrió el sábado aquí en Plaza Moreno, cerquita de Olga Vázquez. Y justamente la RMNA, la Red Nacional de Medios Alternativos, estuvo presente allí también. Esto se realizó en el marco del aniversario del asesinato de Omar Sy Garán en manos del policía Diego Walter Flores. Y ahí vamos a escuchar un audio corto de la madre de Omar, Sandra Gómez, que comentó un poco sobre la jornada antirrepresiva ahí que ocurrió, perdón, dije Plaza Moreno, pero fue en Plaza San Martín el sábado pasado. Para seguir con la lucha por justicia, por Omar y por todos los pibes y pibas. Me orgullece de ver tanta gente que me acompaña, ¿no? Como muy ayer, emocionante, muy fuerte por cada caso. Muchísima gente me está acompañando, así que para el juicio espero doblemente más de familiares de casos de gatillo fácil. La verdad que me enorgullece de ver tanta gente que me acompaña, ¿no? Como lo dije ayer en una otra radio. Muchísima gente que me está acompañando, así que para el juicio espero doblemente más de gente. Para mí es una gran felicidad poder estar haciendo esta jornada hoy, porque bueno, el día parecía que no nos iba a acompañar y bueno, mi ángel desde el cielo nos tiró el sol y acá estamos. Me pone más fuerte todavía, porque cada día que voy conociendo cada caso, hay un montón de mamás que les cuesta salir a la calle a luchar o visibilizar su caso o pedir justicia por sus hijos. Porque todos sabemos cómo es esto, ¿no? Si vos salís y denunciás, después te persiguen, te hostigan. Pero bueno, cuanto más seamos, cuanto más mamá o cuanta más papá o hermano o familiar que seamos en la calle, ahí no nos van a seguir más y algún día pienso que vamos a lograr. Pienso no, vamos a lograr justicia para nuestros hijos. Ahí finalmente escuchamos a Sandra Gómez, madre de Omar Cigarán. Él era un pibe que mató a la policía, Diego Walter Flores fue quien lo asesinó. Y ahí contaba un poco en esta jornada antirrepresiva lo bueno que es la lucha, lo bueno que es la unidad y la certeza que tiene Sandra de que vamos a tener justicia por los pibes y las pibas que cayeron en manos de la policía, en manos del gatillo fácil. Una noticia que tenemos de último momento, que nos llegó el día de hoy, que la anuncia Sandra y también las organizaciones que lo acompañan, es que retrasaron el juicio que iba a comenzar el 8 de marzo para el 20. Todavía no se sabe bien la causa, aparentemente hay uno de los jueces que se bajó, pero bueno, lamentamos que se esté retrasando el juicio por Omar, que tanto hemos esperado, y continuamos con las noticias. Escucha como una zorra, asume tu mala racha, deja que la suerte corra. De la mano de noticias internacionales nos llega una noticia desde Europa. Desde Barcelona, una manifestación de la más grande en Europa a favor de los refugiados. La organización cifra una manifestación de 500.000 personas y la Guardia Urbana en 160.000. Bueno, estamos en un buen número, ¿no? Piden que se hagan efectiva la acogida de personas refugiadas y que haya cambios en las políticas del derecho al asilo. Esto fue una manifestación histórica, ¿no? 500.000 de personas que se han organizado y han manifestado en las calles de Barcelona a favor de los refugiados. Se ha teñido la ciudad de pancartas azules con el objetivo de llegar, de acoger a las personas refugiadas que han llegado hasta esa ciudad y hasta esos países. La manifestación está convocada con una plataforma que se llama Casa Nostra, Casa Vostra, que significa nuestra casa, vuestra casa. Es una campaña que comenzó el sábado pasado y muchas personas ya la están movilizando. Así que muy buena la movida que están haciendo allá en Barcelona. Según los coordinadores y los organizadores de la campaña, Lara Costafreda y Rubén, se trata de una manifestación más grande de Europa a favor de los refugiados, por lo que valoran la movilización ciudadana muy positivamente y han recordado el espíritu que hubo durante las protestas del año 2003 cuando ocurrió la guerra de Irak. Tenemos un audio para profundizar sobre esta noticia, así que vamos a escucharlo y seguimos dialogando aquí en Esperando la Cuaresma. La concentración de hoy es un deber de cualquier ciudadano de este país de salir a la calle y de manifestarnos y gritar en un solo grito que estamos dispuestos a acoger todas estas personas, independientemente de donde venga. Ahora, porque no hemos tenido esta la guerra de Siria y todo, pero hay muchísimos gente de todo el mundo que están padeciendo una situación grave, que si se quedan en su país se van a morir. Es una cuestión de dignidad, también es una cuestión de estar aquí para manifestar a los gobiernos, al nuestro, para empezar, tanto los autonómicos como el gobierno estatal, de que no están haciendo el trabajo bien hecho. Ahí estábamos escuchando uno de los audios de la movilización que ocurrió en Barcelona a favor de los refugiados, para quienes están ahí tengan su derecho al asilo, ¿no? Ahí en el audio escuchábamos que Europa no está dando respuesta correcta y suficiente y que España también está incumpliendo sus compromisos con los refugiados. Quienes estaban en esa gran movilización histórica pedían al gobierno español que se cumpla con las obligaciones internacionales y se aumenten las plazas de rehacinamiento, que se garantice también una vivienda digna a las personas y también vías legales y seguras para que ninguna persona tenga que poner en riesgo su vida. Continuamos con noticias internacionales. Y nos vamos para América Latina, para una noticia que ocurrió el día de ayer. Ayer hubo elecciones presidenciales en Ecuador y hasta las 5 de la mañana del día de hoy es la noticia más actualizada que tenemos. Tenemos que el portal Consejo Nacional Electoral informó que con el 86,9% de las actas escrutadas, los candidatos a la presidencia, Lenín Moreno, que es el candidato de Correa, y Guillermo Lasso lideran los resultados de los comicios. De acuerdo con el conteo público, el oficialista Lenín Moreno logró un 39,09% de los votos frente a su opositor Guillermo Lasso, quien obtuvo el 28,8%. Con estos resultados irían a balotaje y esta mañana en Telesur estuvo en comunicación Lenín Moreno, quien contaba un poco sobre cómo fue la jornada y cómo siguen las elecciones en Ecuador. Yo francamente soy extremadamente respetuoso con las políticas de cada país. Cada país escoge su destino y hay que ser uno respetuoso con ella y exigir que se respete la autodeterminación y la soberanía de cada pueblo. Acá está en juego el futuro del Ecuador. Siempre, siempre estará en juego también nuestras buenas relaciones con todos los países hermanos de Latinoamérica. A mí me preocupa fundamentalmente lo que afecte a mi país. Me preocupo de los países hermanos, si es que podemos ayudar, encantado, pero fundamentalmente lo que pase con nuestro país. De eso se trata. Si el primer llamado es, el primer llamado es a que compartamos el poder. Compartamos el ejercicio del poder, la ciudadanía y nosotros. Es por eso que le hablaba de 60 o 80 asesores gratuitos a los cuales cada vez que haya un tema de interés nacional, convocaré y escucharé su opinión y luego tomaré la decisión. Ahí estábamos escuchando a Lenín Moreno, el candidato próximo a presidente de Ecuador, quien contaba un poco cómo venía las elecciones y el ritmo político de ese país. Ya cerrando nuestra sección de noticias, vamos a ir relajándonos de a poco para seguir con más información cultural que se nos aproxima en nuestra región. Pero primero vamos a escuchar un tema del Indio Solari llamado Amok Amok. vacaciones, Pitrola escucha Radionauta. ¿Y vos? Lamentablemente, el ajuste no se toma vacaciones. Radionauta tampoco. Radionauta, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Carnaval Popular Latinoamericano en el Olga Vázquez. Sábado 25 de febrero a partir de las 16 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, en 60 entre 10 y 11. Cuerdas de candombe, murga uruguaya, batucada, sicuris, murgas porteñas, fiesta de espuma, barra con precios populares. Por la expropiación definitiva del Olga Vázquez, la cultura no se clausura. Defendamos la alegría. La alegría y la calle son de todos. Como lo prometimos, esperando la cuaresma continúa aquí en Radio Nauta FM 106.3, esta vez con una columna cultural, podría decirse, sí, se podría decir así, de la mano de Pablo Usero y de Lorena Torno. Pablo Usero forma parte de la agrupación Arte al Ataque, del Frente de Darío Santillán Corriente Nacional, y Lorena también, y es portera aquí de Olga Vázquez, trabajadora de este centro social y cultural, que nos vienen a contar un poco sobre la movida carnavalera que se viene llegando al feriado de carnaval. Esperamos que sigan habiendo feriados de carnaval. Buenas tardes, Belén. Qué presentación tan pomposa. Y los inflé un poco, pero... No, está bien, vamos a ver si damos, si damos la talla. Faltaron títulos. Faltaron más títulos, podría decir más cosas a ustedes dos, pero bueno, para el tiempo es tirano. El tiempo es tirano. Sí, el carnaval ya arrancó en La Plata. Ya sí. No esperamos en La Plata el feriado del carnaval que dice el calendario. Ya arrancaron el fin de semana este que pasó, arrancaron los carnavales. Y arrancó a sentirse el carnaval semanas antes, sí, en la ciudad, con una salida que tuvimos que hacer aquellos que defendemos el carnaval, que queremos seguir teniendo este espacio de encuentro popular, de cultura. Tuvimos que salir a las calles, a la Municipalidad de La Plata, porque intentaron clausurar los carnavales. Ah, bueno. Así es. Se viene Julio Garro con todos sus garrotes a evitar el carnaval y todas las fiestas. Exacto. Lo que hicieron fue, que después obviamente se echaban la pelota unos al otro, pero apareció una planilla que había que llenar, si uno quería hacer un carnaval en su barrio, si tenía una murga y quería organizar un carnaval, tenía que llenar una planilla que básicamente le daba a la responsabilidad civil y penal, tranquila, tremendo, cosa, aquel que firmaba, ¿no? Uno de buena fe agarraba la planilla, llenaba, juntaba contento, ¿no? Chocho. Para registrarse, juntaba firma de 10 vecinos y ponía su gancho, y abajo... La letra chiquita decía que, bueno, el que firmaba se tenía que hacer cargo de cualquier cosa que pasaba en el carnaval. El Estado se corría a un lado y además ponía algunos puntos prohibitivos de no vender alcohol, no vender, no venta ambulante, que va en contra un poco del espíritu de los carnavales populares, ¿no? De, bueno, que se financian vendiendo espuma, haciendo un buffet. Bueno, esta regulación iba en contra de todo eso. Lo que en el fondo, si no nos hubiésemos organizado, si no hubiésemos movilizado, lo que iba a generar es que los únicos carnavales que se podrían vivir en la ciudad de La Plata eran los carnavales municipales, digamos, que tienen, ¿no?, el aval y carnavales. Que, claro, deja de ser un carnaval, pero sí, bueno, sí, pierde todo lo que generan los carnavales y la cantidad de carnavales que va a haber en La Plata. El carnaval organizado por Garro, ¿no? Te querés matar. Te va llorando. ¿Cuál sería el momo? No sé, Bruera, por ahí lo pone a Bruera, viste cómo son. Así que se ha logrado gracias a esta movilización que se ha realizado ahí, ha llegado hasta la municipalidad, ¿verdad? Para exigirle a Don Garro que estas firmas, estos procesos que pedía no sean obligatorios para poder tener un carnaval, un corso popular. Claro, se pudo generar un espacio de articulación donde nos juntamos las coordinadoras de espacios culturales con las coordinadoras carnavaleras, con aquellos que hace muchos años vienen organizando de manera independiente los carnavales. Y bueno, empezamos a un plan de lucha que terminó, no recuerdo, fue la semana pasada, sí. No me acuerdo qué día, sí. La verdad, movilizando, haciendo una marcha carnavalera a la puerta del municipio, consiguiendo una gestión con control urbano, que asumieron la responsabilidad de no molestarnos, de dejarnos llevar adelante nuestros carnavales. Lo único que pidieron es, bueno, saber cuáles eran los carnavales que se iban a llevar adelante, bla, bla, bla. Está bien. Al parecer, ese compromiso sigue de palabra, digamos, los carnavales se están llevando adelante. El sábado se hizo el primero en el Hormiguero Cultural. Pero ayer fui a Lucamba. Ayer se hizo el de Lucamba con Odielo. Parece que en algunos espacios ha caído control urbano pidiendo este registro. O una coima. Hinchando un poco las pelotas. Pero bueno, seguimos ahí organizándonos, resistiendo de manera organizada, defendiendo el carnaval y la cultura. Me gusta, me gusta. Así que una vez logrado todo esto, tenemos la seguidilla de carnavales que se viene. Bueno, acá viene uno próximo, el sábado 25, en el Olga Vázquez. El carnaval del Olga Vázquez, sí, este sábado es el próximo. Y nada, vamos a estar acá en 60, 10 y 11. Va a haber lo típico de todo carnaval, murga uruguaya, murga porteña, grupos de samba reggae, va a ser en la calle, vamos a también estar pidiendo por la expropiación definitiva del Olga, y a partir de ahí siguen un montón de carnavales más que este año han sido, me parece, muchos más que otros años, ¿no? Pareciera que sí. O sea, como ahí en el cartel, bueno, decía que estaba la famosa guerra de espuma acá del Olga Vázquez. Sí, como todos los años. Que es tremenda. También va a haber una barra. Va a haber barra, seguro, copete barato. Va a haber venta de espumas. Tremendo. Lo mismo, sí. Muy bueno. Y después pasó también otro chivo que va a ser allá en Arana, en la Biblioteca Popular del Hormiguero. También estamos organizando otro año más el carnaval, que va a ser el 4 de marzo. Ya va a ser el último de todos los carnavales, así que si se quedan con ganas de carnavalear, el último va a ser ahí. Va a haber murgas también, va a estar tocando fondo, pateando la luna, va a haber sicuri, saya, van a venir los guardianes de Mujica, que es una murga de capital, de la Villa 31. El buffet va a ser colectivo con la gente del barrio, así que bueno. ¿Dónde queda Arana para Arana, pasar? 640 y 131 es la dirección, y ahí sobre la ruta se ve la biblioteca, van a ver una biblioteca grande con techo de pasto. Así que ahí. Y para llegar, también pueden llegar en el 307D. El D, sí. Y va a ser a partir más o menos de las 4 o 5 de la tarde. Espectacular, así que invitados, invitadas a el corso de Arana y al corso del Olga, que es el más próximo. Y a los otros 16 cursos que hay. Uy, a ver, o sea, ¿cómo hacemos? Podríamos después compartirlo en la página de Radio Nauta para que no sea tan aburrido, pero ¿querés contar algunos? ¿O cómo haces vos a los que vas a ir? Justo no estoy este fin de semana, si no te haría eso, haría una selección. No, pero está bueno hacer una caravana carnavalera, agarrar el termo, las reposeras y salir a recorrer la plata. Antiparras hay que ponerse. Antiparras. Porque hace muy mal. Un kit de defensa de defensa personal. El corso pasado, además de espuma, ha habido otros elementos como harina, témpera. Yo te vi, Pablito, ahí que terminaste muy... Soda, también soda. Se vende ahora, que es más barata, pero un poco dolorosa. Volver al carnaval por ahí, jujeño. Eso es una novedad capaz para este año, y podemos decir ese nada más de ese carnaval, que va a haber un carnaval norteño en La Plata, en Diagonal 77, 4 y 5. Es este sábado también, comparten día con el carnaval de acá del Olga. Pueden ir repartir un ratito y un ratito. Nada, harina, papel picado, otro tipo de carnaval. Está bueno también si sos alérgico o alérgica a la espuma. Si no te cabe cuando la espuma te entra en el oído y te... en el oído, nada, andar al carnaval norteño, que menos espuma y más harina. espectacular. Les agradecemos. Ahora vamos a ver si podemos desde Radio Nauta compartir un poco sobre cómo vienen los carnavales populares. Muy bueno el informe de la previa, de la lucha, de la organización. Me gusta. Está bueno cuando la cultura se organiza. Como vos dijiste, con unidad también. Así que bienvenidos sean los carnavales populares, bienvenidos sea el carnaval de aquí, de Olga Vázquez, bienvenido de Arana, que vamos a estar avisando un poco más cerca de la fecha para que no se olviden. Así que si les parece, Lorena, Torno, Pablo Ucero, gracias por esta columna hermosa que han dado. Gracias por la invitación. No, de nada, chicos. ¿Les gusta la cumbia? Nos encanta. Bueno, vamos a escuchar un tema de la gualichera que se llama Mujer. Así bailamos un poquito. Baila. Para todas las mujeres de Latinoamérica que están buscando ser, que resisten, que luchan, la gualichera de la Argentina para el mundo entero. Hoy otra vez, la Bruno consiguió la pollerita que llevó, nada mostró, nada mostró. Si naciste para crear, mujer, no te dejes convencer, hazte libre para ser quien quieras ser. Quien quiera ser mujer. Cumbia cha muchacha, cumbia cha muchacha. muchacha. Desde el sábado 18 de febrero al domingo 5 de marzo, los carnavales populares invaden la ciudad. Pegale una mirada al cronograma, son un montón de tardes de carnaval. Fiesta de espuma, diversión, barra con precios populares, alegría garantizada. Si te digo apretar el pomo, es porque es carnaval. ¡Alto carnaval! La cultura no se clausura. Defendamos la alegría. La alegría y las calles son de todos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. Queridas mujeres, compañeras, sororas, desde la colectiva de mujeres artivistas Las Amandas, queremos invitarlas a participar de una intervención artística este próximo 8 de marzo. Nos reunimos el viernes 17 de febrero a las 19 horas en la Rambla de calle 10, esquina 66, para compartir el dispositivo, ensayar y hacerlo crecer juntas. No estamos todas. Nos faltan las víctimas de femicidio, nos faltan las travestis asesinadas, las mujeres muertas y presas por abortos inseguros, las desaparecidas por las redes de trata, las víctimas de la explotación sexual. Podés consultar nuestra página de Facebook, Las Amandas, o comunicarte por mensaje privado con nosotras. 8 de marzo, Paro Internacional de Mujeres. Vivas, libres y deseantes nos queremos. Aire Insurgente, en el verano platense. Radionauta, Copetín y Carnaval. Minutos faltan para que nuestro programa termine. Continuamos aquí en Esperando la Cuaresma por Radionauta FM 106.3. Seguimos con las invitaciones. Este jueves 23 de febrero a las 6 de la tarde aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez está la charla taller de la famosa cátedra libre Virginia Volten, que se llama Género y Política. Para saber un poco más, hemos llamado a Celina Rodríguez. ¿Cómo anda, Celina? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ando bien. Me gusta la parte de famosa cátedra de Virginia Volten. Es muy famosa. Muy famosa. Al menos luego del éxito del año pasado. Mira, terminamos el año hablando de los feminismos populares con un montón de compañeras, muchas de los pueblos originarios, que hablaron del feminismo internacionalista, diríamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya se estaba armando lo del paro del 8 de marzo, este paro internacionalista, pero realmente esa charla fue muy importante, diríamos, como para pensar las articulaciones y coordinaciones ya casi a nivel mundial, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién va a estar? Estoy viendo ahí en el cartel que hicieron para la invitación, Silvia Adue, que es una compañera militante, que uh-huh. Ella es de la Escuela Florestan Fernández, de ahí del MST en Brasil. Así es. Sí, además es docente de diferentes facultades. Ella es una profesora que es militante del MCT y también docente de una escuela de formación importante de militantes de Latinoamérica. Y ella es argentina, pero hace muchos años que vive en San Pablo, en Brasil, y ahora está haciendo como una recorrida por Argentina y América Latina, ha estado en Chile con el tema de los mapuches, justamente hoy está en Neuquén con el grupo de las revueltas, que es un grupo feminista de ahí de Neuquén, que está hablando sobre el extractivismo. El jueves a las 6 va a trabajar sobre el tema vivas y cautivas, todo como un tema diferente para nosotros, que realmente le conocemos bastante por dónde va ese tipo de charla, digo, pero que va a ser por eso mismo el desafío también, es ir a escucharla. Y el viernes va a estar en la estación de Ariu y Maxi, en la estación ex Avellaneda, que la llevan también un montón de organizaciones de mujeres, de las cuales la Vuelta también somos participantes. Así que es una recorrida de una semana un poco más, está volcando su experiencia feminista, su experiencia de lucha, su experiencia como docente de formación política en Argentina y en Chile, fundamentalmente. Y Celina, ¿por qué se llama charla-taller en este caso? Porque Silvia no quiere dar una charla tipo panel, ella trabaja mucho con el tema de la educación popular, donde hay una participación activísima de las que estamos y de los que vamos a ir a participar, digamos, ¿no? Entonces por eso lo estamos planteando como un taller, también no como un panel donde ella va a exponer, sino como una participación donde vamos a intercambiar, sobre todo, diferentes situaciones que están pasando en este momento dentro de los feminismos populares, ¿no? Muy bueno, y además nos vamos preparando para el 8 de marzo en esta marcha internacional de mujeres que se viene cocinando desde el Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado. Así que bien nos viene esta Cátedra Libre Virginia Volten este jueves a las 6 de la tarde aquí en el Olga Vázquez 60-10-11. Promete, entonces vamos a estar presentes. Invitamos aquí desde Radio Nauta. Muchas gracias. Te agradecemos gracias. Mucho, Celina. Muy, muy bien, muchas gracias. Bueno, los y las esperamos el jueves. Muchas muy gracias. Bien. Nos adiós. Vemos. Adiós. Ahí estamos en comunicación con Celina Rodríguez. Ella forma parte del Frente Darío Santillán Corriente Nacional y forma parte de esta Cátedra Libre Virginia Volten, que siempre dicen ellas que intenta ser más libre que cátedra, invitando a esta charla-taller. ¿Quién va a estar participando? Silvia Adué, esta militante feminista que es argentina, que vive allá en Brasil. Y el título de este charla-taller es Género y Políticas. Así que interesantísimo. Vamos a escuchar, si les parece, un tema de Rosario Blefari, Viento Helado, y volvemos. Llevando todo lo que viene pasarán. que nos asustamos. Estar en serio dentro de un amanecer, constantemente de su modo asombrados. A veces creo que es preciso conocer lo que se pierde en una tarde, lo que se gana de una vez, lo que se gana. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos. radionauta.com.ar. Llegando al fin, esperando la cuaresma, acá con pocas ganas de irme de la radio porque está este aire acondicionado que prometemos tener a 24, pero bueno, afuera hace un calor impresionante. En este momento en la ciudad de La Plata estamos llegando a los 29 grados, ahora son casi las 7 de la tarde. La máxima del día de hoy fue 34, la mínima será de 22. Para mañana promete buen día, ya para el miércoles y jueves hay probabilidades, posibilidades de lluvias, veremos cómo sigue, pero también continúan los días calurosos y aparentemente en carnaval van a haber días muy bonitos como para festejar este fin de semana largo de este comienzo de año. Esperando la cuaresma, ya está llegando a su fin, saludamos también a Fernando Gómez que nos acompañó en la producción, a Tamara que operó y le puso toda la garra a este hermoso programa. Agradecemos también a Pablo Ucero y Lorena Torno, quienes vinieron a contar un poco sobre cómo venía la movida de los corsos y carnavales. Y nos tenemos que ir, así que nos vamos también bailando un poco con un tema de alguien conocido, de alguien que estuvo, también pasó por esta radio, es Pablo Lima, quien forma parte de esta banda de cumbia que se llama Agua Sucia y Los Mareados. Este tema que me gusta mucho, que se llama La Danza de Mi Pueblo, y nos vemos el viernes nuevamente aquí en Esperando la Cuaresma. Que va directo con su ritmo al corazón, es de la gente de mi barrio la pasión. Hoy yo te quiero cantar. Cumbia, cumbia, cumbia, es el olvido de la pena tu canción. Sos el alivio y sos remedio para el dolor. Hoy yo te quiero bailar. Sos mi pueblo.